artefacto. Delle genti che passeranno. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Delle genti che passeranno. Mi diranno che bel fior. Literatura, danza, teatro, artes plásticas, arte. Desde la izquierda, con el Juanqui. Buenas noches, queridos amigos. Ya llegamos a un programa más de aquí de Artefacto en la Resistencia Radio. Espero hayan tenido una semana agradable. Ya llegamos a este Artefacto número 51. Déjenme decirles que es el número 51. Eso me parece que es ya un número bastante grande. No pensé llegar tan lejos con la banda aquí de la Resistencia Radio. Bueno, pues qué bueno que ya tenemos 51 programas. Esperemos que podamos llegar a los 100 y esperemos que también podamos llegar a 100 personas más. Y bueno, ¿por qué no que siga la Resistencia dando y creciendo? Y bueno, pues vamos a comenzar este programa. Y bueno, pues de las noticias más trascendentes en esta semana fue que, pues hace unos días ya, el 29 de noviembre, si no me equivoco, no, así es, el 29 de noviembre fue cumpleaños de uno de los cantantes más importantes cubanos y que, bueno, pues ya saben que aquí nos gusta mucho la Revolución Cubana. Somos fans. No, pero sí somos. Pues nos gusta mucho, ¿no? Digámoslo así ya de manera más tranquila. Nos gusta mucho la Revolución Cubana y la historia de la Revolución Cubana. Entonces, Silvio Rodríguez, pues es uno de los personajes muy más importantes que tiene la isla. Por lo tanto, pues vamos a celebrar su cumpleaños, ¿no? Dice aquí un tuit que sacó por ahí un cubano que dice que pues no alcanzaría a él para expresar lo que le representa para millones de personas, lo que representa el buen Silvio Rodríguez. Así que pues vamos a festejarle al Silvio, al buen Silvio, con un par de cancioncitas de él. Abrimos este Artefacto solo en viernes. ya saben que la última media hora es de Salzuca, entonces vamos a abrir esta primera hora del Artefacto con estas dos rolitas de Silvio y regresamos rápidamente para seguir escuchando más rolitas. No se vaya, yo soy el Juanqui y estaré compartiendo con ustedes una horita y media, así que seguimos atentos. Compañeros poetas, tomando en cuenta los últimos sucesos en la poesía, quisiera preguntar. Me urge, ¿qué tipo de adjetivos se deben usar para hacer el poema de un barco sin que se haga sentimental? Fuera de la vanguardia o evidente panfleto, si debo usar palabras como flota cubana de pesca y playa Girón. Compañeros de música, tomando en cuenta esas politonales y audaces canciones, quisiera preguntar. Me urge, ¿qué tipo de armonía se debe usar para hacer la canción de este barco con hombres de poca niñez? Y solamente hombres sobre cubierta, hombres negros y rojos y azules, los hombres que pueblan el Playa Girón. compañeros de historia, tomando en cuenta lo implacable que debe ser la verdad. Quisiera preguntar, me urge tanto, ¿qué debiera decir? ¿Qué fronteras debo respetar? Si alguien roba comida y después da la vida, ¿qué hacer? ¿Hasta dónde debemos practicar las verdades? ¿Hasta dónde sabemos que escriban pues la historia, su historia, los hombres del Playa Girón? Que escriban pues la historia, su historia, los hombres del Playa Girón. Oídos libres. País libre, cual solamente puede ser libre en esta tierra, en este instante. Y soy feliz porque soy gigante. Amo una mujer clara que amo y me ama sin pedir nada o casi nada, que no es lo mismo, pero es igual. Y si esto fuera poco, tengo mis cantos que poco a poco muelo y rehago habitando el tiempo, como le cuadra a un hombre despierto. Soy feliz, soy un hombre feliz, y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad. Soy feliz, soy un hombre feliz, y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad. Pues ahí están estas dos rolitas de Silvio Rodríguez, en honor a Silvio Rodríguez en su cumpleaños. Ahí está Pequeña Serenata Diurna y Playa Girón, que tuve la fortuna también hace unos años de visitar ese lugar, y la verdad es que es uno de los paraísos que he podido conocer. Y bueno, pues dando un poquito vuelta a la página al cumpleaños de Silvio, y bueno, también hablando de cumpleaños, pues déjenme decirles que mañana sábado se cumplen 11 años de la Resistencia Radio, ya el segundo aniversario que me toca compartir con la banda de la Resistencia. Entonces bueno, pues como ya mañana es su cumpleaños, pues vamos a aventarnos estas rolitas. Vamos a ver si nos aventan, no sé si la producción nos puede aventar unas rolitas. O cómo, a ver, mejor hasta el final, ¿no? Sí, mejor al final. Pero bueno, pues quiero felicitar a toda la banda de Resistencia Radio que pues me dio la oportunidad de poder estar aquí con el programa Artefacto, al Chaco, a Esaú, a David, a Jord, pues a todos los que estuvieron involucrados en este proceso que la verdad es que fue un proceso bastante largo y ha sido un proceso bastante largo y lento, pero de mucha satisfacción personal. Les mando un saludo a todos ellos. Y bueno, también hablando de cumpleaños, pues fue cumpleaños del buen George Harrison, ¿no? Fue, bueno, no su cumpleaños precisamente, porque su cumpleaños creo que fue otro día, sino fue su aniversario luctuoso. Y déjenme decirles que creo que se cumplieron 20 años de la muerte de George Harrison, quien pues se le conocía a él como el Beatle silencioso. Y bueno, pues vamos a escuchar esta que es de mis favoritas y seguramente de varios de los que están ahí atrás, y vamos a ponernos un poquito más prendidos. Esto se llama My Sweet Lord, de George Harrison, y regresamos aquí a la Resistencia Radio. No se vaya. Y antes de mandarlos a rola, perdón, me gustaría también decirles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Resistencia Radio, en Twitter nos encuentran como @resistmx y en Instagram nos encuentran como @resistencia_radio. Así que síganos y regresamos. Vámonos con esto llamado My Sweet Lord. Show you love, but it won't take long, my love. Estás escuchando Artefacto. You don't realize how much I need you. Love you all the time and never leave you. Please come on back to me. I'm lonely as can be. I need you. Said you had a thing or two to tell me. How was I to know you would upset me? I didn't realize, as I looked in your eyes, you told me, oh yes, you told me, you don't want my loving anymore. That's when it hurt me. I'm feeling like this, I just can't go on anymore. Please remember how I feel about you. I could never really live without you. So come on back and see just what you mean to me. I need you. But when you told me you don't want my loving anymore, that's when it hurt me. I'm feeling like this, I just can't go on anymore. Please remember how I feel about you. I could never really live without you. So come on back and see just what you mean to me. I need you. I need you. I need you. Pues ahí están estos dos temas de George Harrison, compuestos por George Harrison. El primero... perdón, me dio un ataquecito de tos. Pero bueno, el primero fue My Sweet Lord, de George Harrison. Y el segundo es I Need You, compuesto pues para los Beatles, también un temazo. Bueno, pues hablando de temazos y de artistas y de críticas... Y bueno, pues ya saben que este programa siempre tiende un poco como hacia ese lado. Pues vamos, perdonen si escuchan ruidos extraños, estoy aquí con la bendición. Sí, ya está transmitiendo desde Chavito aquí en la Resistencia Radio, resistiendo desde Chavito la voz de su papá. Pero también hace unos días el buen Roger Waters invitó, conminó a la banda, a la gente de Chile a votar el 19 de diciembre. Y bueno, pues llamó a votar a la segunda vuelta. Y bueno, pues sabemos que llamó a votar de cierta forma por la izquierda, aunque ahí en Chile, con todo respeto para mis amigos chilenos, pues no existe como tal una izquierda tan institucional. Digo, también aquí en México no tanto, ¿no? Ahorita la gobierna según la izquierda, pero bueno, ya son temas que no nos competen a nosotros. Y bueno, pues Roger Waters incitó, les digo, hizo un llamado para que salieran a votar este mes. Y bueno, pues esperemos que así lo hagan los chilenos por su bien, en contra de la dictadura, para que se pueda generar la nueva constitución, que todavía lo sigue rigiendo, la constitución que se hizo para la dictadura chilena. Y bueno, pues esperemos que en verdad haya un cambio. Y vamos con este temita de Roger Waters, hablando un poco de él. ¿Qué les parece si vamos con esto y regresamos rápidamente? No se vaya, seguimos aquí en la Resistencia Radio. Este es el Artefacto. No se vayan, mis queridos artefans. Yo soy el Juanqui, no se vaya. No dark sarcasm in the classroom. Another Brick in the Wall de Pink Floyd. Espero lo hayan disfrutado tanto como aquí en esta cabina de Resistencia Radio. Y bueno, pues ayer fue un día importante para los cubanos también, hablando de Cuba, que empezamos hablando de Cuba el programa. Bueno, pues ayer también fue un día importante para los cubanos porque hace 65 años, el 2 de diciembre de 1956, desembarcó, el Granma de Tuxpan, Veracruz, me parece, si no me equivoco. Y bueno, pues se cumplieron ya 65 años de este hecho que marcaría, ¿no?, la Revolución Cubana, el futuro de la Revolución Cubana y lo que es Cuba el día de hoy. Entonces vamos a celebrar igual este día tan especial con unas rolitas ya para empezar a acercarnos un poquito a lo que es el solo en viernes. Vamos con algo más tropicaloso y vámonos con esto, celebrando un poco a la bella Cuba, a la bella Habana. Vámonos con esto de Celia González. Resiste, resiste, resiste. No le cambies, estamos en Artefacto. Escuchamos Yo soy el punto cubano de Celina, dije Celia hace rato, de Celina González, y también escuchamos Chan Chan, un clasicazo de habanero de allá de Cuba. Y bueno, pues quien ha ido a Cuba sabe que estas rolas rifan ahí en La Habana Vieja, que hay bastantitos bares donde puedes escuchar varias canciones como las que acabamos de escuchar. Y bueno, pues vamos ahora con la siguiente nota, y es que también hace unos días se hizo una nota bastante polémica sobre la publicación de un libro. El libro se va a hacer la presentación el día de mañana, la presentación del libro Emma y las otras señoras del narco. y es un libro publicado por Anabel Hernández en la que pues es se menciona más bien, en el que se menciona pues a varias artistas, actrices, artistas yo diría que no famosas, actrices que tienen vínculo o han tenido vínculo con el narcotráfico. Y bueno, pues la que más ha sonado pues es el caso de Galilea Montijo y Arturo Beltrán Neiva, en el que, bueno, dicen por ahí que tienen una relación amorosa bastante, bastante cercana, y que bueno, este hombre le ayudó a salir de, pues, de prisión, a la hermana de Galilea Montijo, y bueno, pues de regalos exuberantes y totalmente caros. No sé si sea cierto o no, ¿no? Pero pues este libro va a generar bastante polémica. El día de mañana se presenta en la FIL de Guadalajara, que también la FIL de Guadalajara, pues una feria bastante pues conocida a nivel mundial, ¿no? Uno de los referentes mexicanos a nivel literario y de libro también, ¿no? Entonces vamos a ver qué dice. Miren, aquí dice: Emma y las otras señoras del narco fue escrita por la periodista mexicana Anabel Hernández. Y bueno, pues fue publicado ya este martes. La autora de Los Señores del Narco presenta una investigación sobre las esposas de los líderes de los cárteles de la droga, además de examinar los vínculos de los narcotraficantes con actrices, cantantes y conductoras. El libro pues será presentado el día de mañana, mañana 4 de diciembre. No sé todavía la hora ni la fecha, pero bueno, pues sí, es algo que está sonando mucho en las redes sociales. Y bueno, pues ya salió también Galilea Montijo a decir que esto es mentira. Y bueno, pues hay algunos memes bastante buenos, porque pues la verdad es que sus lágrimas sí se ven un poco falsas. Pero bueno, a mí no me compete decir si está mintiendo o no. Habría que ver, ¿no? Todo es muy sospechoso. Y bueno, sabemos que en esas cúpulas de poder pues se mueven muchísimas cosas. Seguramente no estaría descabellado que pasara, pero bueno, tampoco han sacado pruebas o pruebas muy contundentes a la luz, ¿no? Entonces vamos con esto, llamada para aquellas malas mujeres. Vamos con esto de la matancera, llamado Mala Mujer. Recordando tu querer y pensando lloraba, mira que yo tengo fe que yo nunca te olvidaba, mira que yo tengo fe que yo nunca te olvidaba. Mala mujer no tiene corazón. Pensaba que me quería y tú nunca fuiste buena. Las cosas que me decías sabiendo que me engañaba. Las cosas que me decías sabiendo que me engañaba. Amor no se juega, el querer es la verdad. Tantas veces he querido y ahora me toca llorar. Tantas veces he querido y ahora me toca llorar. Son mala mujer. Mátala, mátala, mátala. Pues ahí está Mala Mujer, que fíjense que ahora que la estoy escuchando, la verdad es que se tiene una letra ahí medio feminicida, esa de mátala, como que no está tan chido, ¿no? Prometo no volver a poner rolas de ese tipo. Y bueno, pues continuando, vamos a la siguiente parte. Y bueno, es que el día de ayer, el miércoles fue el día de el presidente López Obrador, de pues su informe de gobierno. No sé si tuvieron oportunidad de escucharlo, la verdad yo no. Pero pues lo que sí pudimos observar fue que la plancha del Zócalo estuvo inundada de gente. Eso quiere decir que pues refleja un poco, ¿no? Que todavía hay mucha gente que sigue creyendo en él, mucha gente que lo sigue apoyando a pesar de que pues ha cometido varios errores. Me parece que uno de los más grandes que ha cometido es haber quitado a Santiago Nieto como dirigente de la UIF. Y bueno, pues ahorita pues nos dimos cuenta, nos dimos cuenta que lo que pasó en el Zócalo el miércoles pues es una probadita de que hay muchísima gente todavía que cree en él. Me parece que también es un hombre que ha hecho cosas buenas por el país, que me parece que sí, que habla bastante bien, que es muy elocuente a la manera de hablar, y que pues una de las de sus principales ideales, digámoslo así, es sí, sí tiene claro esta idea de primero los pobres. Sí, me parece que es lo tiene bastante, bastante marcado en su discurso y en su manera de gobernar, ¿no? Entonces, pues sí, podemos observar que es un hombre del pueblo, ¿no? Por lo tanto, vamos a escuchar esta rolita que se llama Pablo Pueblo, un poquito que quede ad hoc con esto, con este personaje llamado Andrés Manuel López Obrador. Esto es de Rubén Blades. No se vaya, seguimos aquí resistiendo en la resistencia de Ari. Es un hombre en silencio, de su trabajo cansado. Su paso no lleva prisa, su sombra nunca lo alcanza. No espera el barrio de siempre, con el farol en la esquina, con la basura ya enfrente y el ruido de la cantina. Pablo Pueblo llega hasta el zaguán oscuro y vuelve a ver las paredes con las viejas papeletas que prometían futuros en lides politiqueras. Y en su cara se dibuja la decepción de la espera. Pablo Pueblo, hijo del grito y la calle, de la miseria y del hambre, del callejón y la pena. Pablo Pueblo, su alimento es la esperanza, su paso no lleva prisa, su sombra nunca lo alcanza. Llega al patio, pensativo y cabizbajo, con su silencio de pobre, con los gritos por abajo. La ropa ya en los balcones, el viento la va secando. Escucha un trueno en el cielo, tiempo de lluvia avisando. Entra al cuarto y se queda mirando a su mujer y a los niños. Se pregunta hasta cuándo toma sus sueños raídos, los parcha con esperanzas, hace del hambre una almohada y se acuesta triste de alma. Pablo Pueblo, hijo del grito y la calle, de la miseria y del hambre, del callejón y la pena. Pablo Pueblo, su alimento es la esperanza, su paso no lleva prisa, su sombra nunca lo alcanza. Pablo Pueblo, Pablo hermano. después comerse un clavo. Pablo Pueblo, Pablo Hermano, Pablo con el silencio del pobre, con los gritos por abajo. Pablo Pueblo, Pablo Hermano, echa pa'lante Pablito, ya la vida mete mano. Pablo Pueblo, Pablo Hermano, a un crucifijo rezando y el cambio esperando en Dios. Pablo Pueblo, Pablo Hermano, mira a su mujer y a los nenes y se pregunta hasta cuándo. Este tema llamado Pablo Pueblo de Rubén Blades, un poco como referencia al querido Andrés Manuel López Obrador, el querido presidente, el presidente de las masas, aunque a mucha banda no le gusta el populismo, yo sí creo en él. Y bueno, vamos a la siguiente parte, bueno, pues ayer perdieron los Pumas. Seguramente mi amigo el Chaco, pues la de estar medio tristón, perdieron los Pumas. Y bueno, pues también perdió León contra los Tigres. Un partidazo este de los Tigres contra el León. Iba ganando 1-0. Lo empatan y en 5 minutos le dan la vuelta al partido. Partidazo. Veamos qué ocurre en estos días, en los futuros días, para pues los resultados, ¿no? Para ver quién ya va a pasar a la final. Espero yo de verdad que pueda llegar a la final el equipo de Atlas, porque ya tiene muchos años que no vemos ese equipo brillar. Creo que también es de los pocos equipos que solamente creo que tiene un torneo en toda su historia. Entonces estaría interesante que pudieran pues llegar a la final e inclusive, ¿por qué no?, ser campeones. Aunque veo muy, muy difíciles a León y al Tigres. La verdad es que son unos conjuntos a nivel futbolístico hablando que son muy, muy, muy buenos. Creo que traen equipo para ser campeón sin ningún problema, pero bueno, pues uno tiene la esperanza en que igual el Atlas pueda en algún momento lograr ese objetivo y pueda ser campeón. Por lo tanto, vámonos con esta siguiente rola, y escuchando aquí a la Bendy de fondo, vámonos con la siguiente rola dedicada a todos aquellos mis amigos pamboleros. Vámonos con esto. Get fútbol, el juego bendito, lindo regalo de Dios. Es el deporte mundial que la tierra instituyó. Se encuentra en todo el planeta, presente en cualquier nación. Se juega con gran destreza, astucia y gran emoción. Cuando jugamos al fútbol uno siente la pasión, jugándolo con el cuerpo, el cerebro y el corazón. Que comience el juego de fútbol. Quiero ver la bola rodar de allá para acá sin parar. El gran estadio casi está lleno de gente, esperando el movimiento de la bola caliente. Desde la mitad del campo se le da rienda a la acción. Ha comenzado el partido y ya se siente la pasión. Que siga corriendo, que corra. Delantero. Que ruede la bola. Maniobrando una chilena, dando un gol que me dio miedo. Que ruede la bola. Cometieron una falta, dieron tarjeta amarilla. Que ruede la bola. Se observan los cabezazos después de un tiro de esquina. Que ruede la bola. Un jugador bravucón, sin querer perdió la bola. Que ruede la bola. Formando una discusión, le sacan tarjeta roja. Después de tremenda falta en el área, cometieron que ruede un penal. La bola. Y si el portero se consagró dando un gol de palomita. Goza con tu pana Freddy. El fútbol, el deporte más bello y emocionante del mundo. Caballero, niño, adolescente, jugador y espectador, en honor y amor al fútbol, les dedico esta canción. La salsa, la rica salsa del fútbol, deporte de mi pasión. La salsa, el que soy aficionado, fanático y seguidor. La salsa, la gozo y no creo en cuento, soy loco con la el salsa. Fútbol, del fútbol, deporte rey, de orgullosa tradición. Pues ahí está la salsa del fútbol, la salsa del fútbol, así llamada. Y bueno, pues vamos ahora a pasar, ahora sí, a, bueno, vamos a con la última cancioncilla, esta última cancioncita para ya empezar con este Solo en Viernes salsero. Ya saben que todos los viernes aquí hay salsa en el Artefacto y hacemos este tributo al Solo en Viernes, que ya no sé si exista. La verdad es que no he visto publicidad del Solo en Viernes, espero que alguien todavía siga animándose. Y si no, pues ya sabe que aquí tiene su media horita de Solo en Viernes. Y pues para empezar esta media hora, vamos a empezar con una rola, es un clásico también de la salsa. Vámonos con esto, pero fíjense que esta media hora, me gustaría adelantarles, que va a ser pura música cubanita, puro son cubano. Y bueno, pues espero que lo puedan disfrutar. Vámonos con esta primera. Esta no sé si sea cubana o no, pero esto se llama El Son de la Loma. Vámonos con esto y abrimos el paso para este Solo en Viernes aquí en Artefacto. Yo quiero saber de dónde son los cantantes. Santiago, tierra soberana, son de la loma y cantan en llanos, ya verás cómo no. Resistencia, acción o capacidad de resistirse o mantenerse firme en oposición. Nunca cambies, estamos en resistencia. Artefacto. tú me has echado en el abandono. Aunque tú has muerto todas mis ilusiones, y en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras como mi vida. Quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Ay, tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Un jardinero de amor siembra una flor y se va. Otro viene la cultiva, ¿de cuál de los dos será? Ay, tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Amada prenda querida, no puedo vivir sin verte, porque mi fin es quererte y amarte toda la vida. Ay, tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Yo te lo digo, mi amor, te lo repito otra vez. Contigo me voy, mi santa, porque contigo moriré. Ay, tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Ay, tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Yo te lo digo, mi amor, que contigo moriré. Contigo me voy, mi santa, te lo repito otra vez. Ay, tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Estás escuchando Artefacto. Guantanamera, no me pongan en lo oscuro, Yo soy bueno y como bueno moriré de cara al sol. Yo soy bueno y como bueno moriré de cara al sol. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. El arroyo de la sierra me complace más que el mar. El arroyo de la sierra me complace más que el mar. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Tiene el leopardo un abrigo en su monte seco y pardo. Tiene el leopardo un abrigo en su monte seco y pardo. Yo tengo más que el leopardo porque tengo un buen amigo. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Dilo, compadre. Haz lo que quieras, menos cambiarle. Estamos en Resistencia. Artefacto. Santa Bárbara bendita, para ti surge mi lira. Santa Bárbara bendita, para ti surge mi lira. Y con emoción se inspira ante tu imagen bonita. ¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango! Su expresión pidiendo que desde el cielo nos envíes tu consuelo y tu santa bendición. Que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango, señores. Oyupa, papá, opa, lupe, opa, lupe, orufina. Ache para Rubalcaba. El maestro Fumio Camor y Rebaba. ¡Cheo Rufina! hasta tu altura. Sagrada, donde lo bueno ilumina junto a tu copa divina y tu santísima espada. Popurrí de estos, de estas rolitas cubanas que la verdad es que sí están buenas. Guajira Guantanamera, escuchamos ¿cuál más? Ay, se me olvidaron las que escuchamos, permítanme tantito. Bueno, escuchamos a Celina González con Santa Bárbara Querida, también escuchamos Guajira Guantanamera, Lágrimas Negras. Y creo que previo a eso escuchamos una que... ¡Ay, caray! Ya no recuerdo cuál fue la primera. ¿Cuál fue la primera? Bueno, pues esas fueron las rolas, ya para no meterme tanto en problema. Me va a matar el Chac ahora que me escuche transmitir de esa forma. Pero bueno, les mando un saludo a todos aquellos que me estén escuchando. Igual, por si quieren una rolita, ya saben que me pueden escribir. Puro son cubano esta noche, así que igual escríbanos para sus comentarios, sus dudas a nuestras redes sociales, ya saben. Igual si quieren escribirnos para alguna rola, alguna rolita, algún mensaje amoroso, alguna videollamada, aquí estoy, estoy a sus órdenes. Entonces, bueno, pues síganos en nuestras redes sociales, ya saben, en Facebook nos encuentran como Resistencia Radio, en Twitter como @ResistMX y en Instagram nos encuentran como @Resistencia_Radio. Y bueno, pues vamos a seguir con el programa del día de hoy, que déjenme decirles que, bueno, vamos a hacer este pequeño lapso porque nos faltan, ¿no?, todavía unos cuantos minutitos para terminar, pero bueno, el día de mañana ya haremos fiesta de aniversario en un lugar llamado Papachecos, aquí en la colonia San Rafael, me parece, si no me equivoco. Ahorita les digo, sí, es en Ignacio Manuel Altamirano, número 41, en la colonia San Rafael, aquí en la delegación Cuauhtémoc. Papachecos, ahí nos vemos mañana 4 de diciembre, a partir de las 8 de la noche. Cáiganle, por favor, están todos invitados. Vamos a llenar el lugar. Bueno, el objetivo que tenemos es llenar el lugar, esperemos que lo podamos lograr, y si no, de todas maneras, ahí estaremos. Pasándola bien, Agustín, bien agradable con todos los, o con la gran mayoría de los locutores, porque también hay locutores que pues se transmiten desde el extranjero o fuera de la Ciudad de México. Entonces, bueno, pues igual si no estarán ahí, vamos a estar seguramente la gran mayoría de los que formamos la Resistencia Radio. Y bueno, pues 11 años se dicen fácil, pero seguramente no han sido así. Yo llegué apenas hace 2 años aquí a la Resistencia y la verdad es que no he tenido momentos en los que pareciera que voy a desistir, pero no, sigo resistiendo. Entonces, como bien dicen aquí algunos promos, a veces es necesario resistir. Entonces vámonos, vamos a continuar con estas últimas 4 rolitas de son cubano y regresamos rápidamente ya para despedirnos de este Artefacto Solo en Viernes. Pasar un mal rato, no, yo no soy guapo. nadie me dio un galletazo. Yo no soy guapo. Yo me paseo por los sitios, tú ves. Yo no soy guapo. También paseo por Belén, no, no. Yo no soy guapo. Ay, yo no soy ningún guapo. Yo no soy guapo. Vaya, manteca. En Artefacto. ¿Qué pelo más malo tienes? ¿Qué pasa más colorado? ¿Qué pelo más malo tienes? ¿Qué pasa más colorado? ¿Qué pelo más malo tienes? ¿Qué pasa más colorado? ¿Qué pelo más malo tienes? ¿Qué pasa más colorado? La culpa no es de tu padre, que la tiene tu mamá. ¿Qué pelo más malo tienes? ¿Qué pasa más colorado? Que siendo tu padre un blanco, tú saliste una jabá. ¿Qué pelo más malo tienes? ¿Qué pasa más colorado? Ya te pintaste de rubia y tú eres una jabá. ¿Qué pelo más malo tienes? ¿Qué pasa más colorado? Está pasando por blanca y tu abuela, ¿dónde está? ¿Qué pelo más malo tienes? ¿Qué pasa más colorado? Te pasa el peine caliente y total para maná. ¿Qué pelo más malo tienes? ¿Qué pasa más colorado? Te está asesinando el cráneo y el pelo no va para atrás. ¿Qué pelo más malo tienes? ¿Qué pasa más colorado? No te ponga más potasa, te vas a quedar rapado. ¿Qué pelo más malo tienes? ¿Qué pasa más colorado? No te haga más permanente, te vas a quedar pelado. ¿Qué pelo más malo tienes? ¿Qué pasa más colorado? Te aconsejamos, mi vida, te vas a quedar pelado. ¿Qué pelo más malo tienes? ¿Qué pasa más colorado? Mira mi mala banda, oye, nena, la banda. La Habana, si se goza de verdad. de verdad. Estamos llegando al final de este programa. Estamos llegando al final de este programa y bueno, pues solamente me queda agradecer al Chaco, Esaú, a todos los que forman parte de la Resistencia Radio por estos 11 años. Y bueno, pues el día de mañana, de verdad, están todos invitados, quien quiera caerle ahí mañana 4 de diciembre a las 8 de la noche. Estaremos festejando en un lugar llamado Papachecos. Ahí en la calle de Ignacio Manuel Altamirano, en la colonia San Rafael, a partir de las 8 de la noche, están todos invitados. Quien quiera darse una vuelta, que quiera compartir una chela con todos los locutores o con la gran mayoría, bueno, pues ahí estaremos echando trago, platicando un poco de lo que sigue para la Resistencia y de lo que ha pasado en estos 11 años en la Resistencia Radio. La verdad, yo estoy muy orgulloso de pertenecer a la Resistencia. Y bueno, pues nos vamos. Nos vamos, yo fui el Juanqui, me voy a despedir con esta salsuca que ya saben que pues yo soy salsero, entonces vámonos con esta salsa que también es muy buena y bueno, pues nos escuchamos dentro de 8 días, espero que pues siga, igual sigan conectándose a esta misma hora, 9 de la noche, aquí estaré para echar chisme, chal y un poquito de noticias. Nos escuchamos dentro de 8 días, bye. Oye, muchacho, la mano.